Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Bueno, chicos, bienvenidos al planeta Zarangollo. Hoy contamos, en primer lugar, como no, para traernos esas noticias, esas aplicaciones curiosas. No sé si lleva Wikipedia hoy también. Ya veremos, si nos da tiempo, sí. Él es Perdi, hola Perdi. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos bien, a pesar de ser sábado. Y ya no es solo que sea sábado, sino que es jornada de reflexión, Dani. Sí. Hoy tenemos que tener mucho cuidado de hacer cualquier chiste político. Hola, políticos. Sí. Hola. Sí, va a hablar más adelante de este domingo que nos viene, el 20N. Un día, el día D, de elecciones. Sí, son las elecciones y. Bueno, es una cosa que pasa cada 4 años y básicamente consiste en gente que ya sabes que te ha engañado antes, te intenta engañar de nuevo y tú lo consientes. Hay que ir a votar, cada uno se vuelve a sus pueblos a votar allí, al cole, como buenos ciudadanos democráticos. Beneche. Que por cierto, Perdi, ¿has oído la noticia del objetor de conciencia? No, no. Siempre pasa algo así, un objetor de conciencia que dice que no quiere ir a votar porque, vamos, por conciencia, más que nada. Conciencia, una persona que no va a votar. Dice que no quiere votar porque él no va con eso. No quiere ir de vocal, perdón. Ah, qué fuerte. No quiere ir de vocal. Te voy a decir una cosa. Sobre lo de objetor de conciencia. Es una palabra genial. O sea, un término espectacular. Un nombre de grupo. Tú imaginas, sí. Ojalá me paguen por eso. A lo mejor alguna vez cuando eso empezaría con el tema de la mili o algo de eso, ¿no? Dirían, oye, ¿cómo podríamos llamar a gente que no quiere hacer la mili? Y entonces alguien diría, el típico listo que he salido en 1000 libros, pues a lo mejor podríamos llamarle objetor de conciencia. Y quedaría como el rey, tío. ¿Sabes quién es el rey? Claro. Oye, le podemos llamar el que no quiere hacer nada. No, mira, objetor de conciencia. El rey es aquí el amigo Santi, que hoy viene con una camisa bastante molona, ¿eh? Santi, ¿quién te la ha comprado? Bienvenido, Santi. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de la radio? Ya no soy tu amigo. Oh. Pues estamos bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué es lo que nos importa a todos? Yo estoy estupendamente. ¿Mañana botas? Hoy zapatos, mañana botas. Y así todo el día. Votar y votar. Bueno, Santi, que nos va a traer a su amigo Aitor Menta, como no, también su sección de deportes, esta nueva que se ha sacado de la manga, claro, el poste. El más menor. ¿Y hay alguna sorpresa más, Santi? Sí, traigo algún gallo, algunos... ¿Sí? Ejem. Y la gallina turulata. Muy bien. Las sorpresas de la radio. Y otra persona que le encanta venir de verde. Oh. Hoy viene con un pelo, la verdad es que va atractivo. Él es Ike Leal. Sí, ese soy yo. Dani, tengo que decir que esta semana yo he dicho, venga, voy a volverme a los retro. ¿Sí? Y mira si soy retro, que me he puesto la Play 1 en mi piso. Y mira si soy retro, que en la Play 1 tengo 800 juegos de la Nintendo. ¡Qué fuerte! Para que veas, eso sí que eso es piratería, Ike, y eso no la tontería. Eso se llama piratería y esto es radio pública. Ayer, muy mal. Ayer estaba ahí en tu piso y lo vi y era tristísimo porque una tele así como muy nueva y luego está la Play. La una Play, pantalla con, plana. Y lo peor es que en la Play es de estas que luego... O sea, no tenías bastante con tener la Play durante tanto tiempo que te compraba una pegatina del Tomb Raider y la pegaba encima. Pues ahí tenía Lara. Pero eso molaba. Yo tenía una de bichos en la Play. Sí, sí. Llegaba un momento en el que decía, joder, siempre lo veo gris. Necesito innovar un poco con la Play, ¿no? Aunque los juegos sean siempre la misma basura. Te compraba las hobby consolas y... Sí, ya está, ya te daban la pegatina gratis. Color Play es color cemento. Es que las consolas de por sí son muy feas estéticamente. Son como radiadores o... Bueno. A lo mejor la Xbox es bonita. ¿Habéis probado a buscar alguna vez en YouTube? ¿YouTube? Oh, Dios mío. Es que me acaba de pasar. Lo voy a hacer ahora. Chicos, arroba el microonda arroba el microonda guión bajo en Twitter para escribirnos a lo largo del programa aquí en directo. Seguiremos comentando todo lo que nos pongáis. ir haciendo este programa entre todos que resulta muy agradable. También... Parezco el Salvador Raya este hoy hablando, el de los tutoriales de YouTube. Si no lo habéis visto, buscarlo. Eres de Locuendo, ¿no? También en Facebook nos podéis encontrar. Darle al me gusta, que nos gusta mucho. Valga la redundancia. Sugerirnos. Que haya boca a boca, que es muy bonito el boca a boca. Boca culo. Sugírele a amigos. O boca culo. Y empezamos ya con el microondas. Nos metemos de lleno en el programa, en el primer contenido, como no, de cada semana. Las noticias perdidas. Oh. Anda, perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Nuestro amigo Carlos, antes de... No, Carlos, el otro, el... ¿Carlos? Sí, el de Burbuja de Vinilo. Ah, vale, sí. Vale. Cuando ha terminado el programa, ellos terminan a las 12, entramos nosotros, nos dice... ¿Sí? Tío, qué chulas las noticias, es verdad, todo lo que habláis es verdad. Sí, amigo, sí, todo lo que aquí contamos es verídico, es cierto. Son cosas que pasan y que Perdi cada semana... se encarga de traernos al microondas. ¿Y cuando? Son cosas que encuentro por ahí en sitios muy, muy, muy rebuscados. La verdad es que al principio encontraba siempre las mismas páginas, pero últimamente me estoy esmerando y va a ser difícil que encontréis, por ejemplo, por ahí lo detienen por construir una pocilga con carteles electorales. ¡Oh, yeah! Ya que estamos con la política y tal, vamos a empezar con esta noticia. Lo detienen por construir una pocilga. Una pocilga. Con carteles electorales. Me encanta la palabra pocilga. ¿Te recuerda a mí? Sí. Un hombre fue arrestado en Kampala. Un hombre ha encontrado utilidad, por fin, a los carteles. A la propaganda electoral. Pues resulta que un hombre fue arrestado en Kampala, que esto es en Uganda, por insultar a la presidencia al construir una pocilga con viejos carteles electorales que tenían la cara del presidente. Atención, ¿cómo se llama? Yoweri Museveni. Vale. Lo típico. Los carteles cubrían las paredes y el techo del chiquero y servían de bandejas para el alimento de los cerdos. Kiberu dijo que no sabía que estaba violando la ley. Y según su amigo Robert Mbalule, dijo que los carteles seguían en las calles desde las elecciones de febrero, ganadas por Museveni. Los nombres que dice Perdi también son reales. Son reales, ¿eh? Aunque parezca que no. La verdad es que la tentación es bastante grande estos días, desde luego. Uno podría construir urbanizaciones enteras con la de carteles que hay por la calle. Pero yo voy a decir una cosa. ¿Sabéis lo que pienso realmente? Sorpréndeme. Yo creo que las elecciones no las ponen los políticos. La fecha de las elecciones no la fijan los mercados, ni la Unión Europea, ni siquiera Angela Merkel. Yo creo que las elecciones se celebran por presiones de los empresarios de cartelería. ¡Vaya! Sí. Yo también lo creo. ¿Por qué tantísimo cartel? Yo había paredes que aquí en Murcia llevaban años sin tener un anuncio por la crisis y ahora está llena de gente con barba. Paredes era una marca súper buena de zapatillas. J. Javier. Por cierto, ese vamos tal, a hablar de paredes. Ese tal violó la ley, ese también de Uganda. Violó la ley. Pues sí, la verdad es que estoy un poco cansado de los carteles. Sí. Hay que innovar. Bueno, ya lo puse ayer en mi Facebook, ¿qué le importa a la gente? una foto, la foto esta que se ha puesto muy de moda del SEAT. Genial. Que han colocado al lado de los carteles de Mariano Rajoy. Colocan una foto del SEAT León y pone: Mariano, deberías probarlo. Y Alfredo, tú también. Sí. ¿Qué es lo que le dice él? ¿Qué es lo que le dice él? Pues, meter cambios. No, él le dice: SEAT. Como creo que te lo comenté ayer, Perdí en un momento esto de explosión de felicidad. Los carteles del PP, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero los tonos que han escogido, sí, es el azul de siempre, pero son azules muy como muy de red social, muy Facebook, muy Twitter, ¿no? Muy modernillo. Sí, muy modernillo. El tipo de letra también. Y el logo de este año es el botón. El logo este del PP es el botón. Es como un botón de iPhone. De iPhone. Es igual. Casualidad. No sé. Y otra cosa, no sé si habéis dado cuenta. Está muy bien, está muy bien. Me ha parecido atraer. Me ha parecido muy, muy feo el queda un poco feo. El cartel del PSOE, no sé si habéis dado cuenta, es como que no utilizan toda la valla. Si os fijáis, yo creo que tiene que ser por algo en especial. Es como que a la izquierda hay un hueco que está en gris y solo pone abajo Rubalcaba o Rubalcaba.es o sígueme en Twitter, sí, o no, algo de eso. Retuitea, RT, please. Mándame un privado. De lo que me he dado cuenta, no sé por qué, al ver todos estos carteles, a mí me gusta fijarme en esas cositas, es que el de Rubalcaba está cortado por la calva. Es decir, fíjate, la foto que está de Rubalcaba, la de este año, le han cogido con un puño, así, bueno, en plan como de fuerza, que está muy bien. Sí, sí, sí, verdad. Mirando a la gente, hablando a la sociedad, pero está cortado por la calva. Porque Rubalcaba siempre se sabe que lleva boina. Que lleva boina. Pero es que lo o mejor, un sombrerito de estos del Matonal. Lo mejor, Dani, es que con el tema del puño y tal, como diciendo, vamos a trabajar fuerte, vamos a hacerlo duro, sí, y tal. Espero firmes. Que se pueda hacer. La gente no se da cuenta que atrás hay un montón de gente y hay uno que está con la pita afuera. ¿Vale? Fijarse. ¿Sabéis que una noticia que ahí que no sé si le va a hacer mucha gracia? A ver. Oh, sabía yo que no me iba a hacer nada de gracia. Y que huele. Inventan el primer whisky sin alcohol. Ah, eso uy, fuera uy, de uy. Mi casa. Una compañía norteamericana. Pero whisky sin alcohol es como Nestí sin tí, sin líquido. Sin mí. Una compañía norteamericana anunció que comercializará un whisky sin alcohol del mismo sabor que la clásica bebida de alta graduación alcohólica. Lanzada con el lema, si conduce no beba, a menos que tome Arcaí, que es el nombre del whisky, según sus creadores, tiene el sabor exactamente igual que el whisky tradicional. Este whisky sin alcohol, que se venderá en Estados Unidos a partir de diciembre, costará un litro, $10. ¿Un litro? La botella de un litro, $10. Y está certificado por el Consejo Islámico de Comidas y Nutrición, por lo cual los musulmanes también lo pueden tomar sin ningún problema, que sabéis que no puedan beber alcohol. Muy rico. ¿No habéis visto a este tío? ¿Cómo se llama el diarra este del Madrid corriendo despavorido porque le querían echar por encima champán una vez que ganó la Liga al Madrid? Diarra, puede diarra. Sí. Eso Mamadou o más. Mahamadou. Ahora, yo con estas noticias la verdad es que me alarmo. O sea, ¿qué es esto? Son cosas deleznables que hay que acabar con ellas. Inventos que engañan a tu cuerpo, como por ejemplo la cerveza sin alcohol. ¿Qué me dices? Los cigarros eléctricos o las muñecas hinchables. ¡No! Era hinchable. Pero el whisky ese... Después de invitarte todo el día a copas. Tiene los mismos efectos que el whisky con alcohol. La voz de Enrique San Francisco. Bueno, a ver, habla Dani. Whisky. Sí, esa voz. Whisky. Hola, whisky. No, hombre, yo vengo malo, pero de garganta, nada de. ¿Qué ganas tiene la gente de whisky sin alcohol? Aquí tonterías, ¿no? ¿Qué ganas tiene la gente de hacer cosas, de inventar lo contrario a lo que ya está inventado? Es que sí. una tontería. Pero es que hay que inventar, Perdi, ya está todo hecho, hay que hacer cosas. El otro día, por ejemplo, que me vino uno diciendo, oye, prueba esto que lo acabo de inventar. Y mira. Y tío, estaba muy bueno. Sabía pollo. No, se llama confitada. Se llama Coca-Cola. Vale. Buenísimo. Gracias, señor Cola. ¿Te dijo el secreto de la Coca-Cola? No, pero me dio un beso. Hay que llevarse siempre algo. Tengo un montón de noticias, sobre todo de Estados Unidos hoy, donde también ha pasado otra cosa. Que es donde pasa todo. Sí. Detienen a un hombre por llamar al 911 67 veces. ¿67? Vale. El 911, el 091. No le dejaron llegar al 69. Fue un poco gatillazo ahí. Esto ha sucedido en Tampa, ¿vale? Fuentes de la policía han confirmado el arresto de un hombre que realizó decenas de llamadas frívolas al 911 en un periodo de 2 horas. Pues vale. En un principio, Clarence McDonald, de 37 años, llamó para decir que estaba siendo perseguido Clarence. Y disparado mientras su mujer conducía. McDonald continuó llamando al teléfono de emergencia sin dar detalles concretos de dónde se encontraba y negándose a parar para hacer su búsqueda más sencilla. La policía finalmente consiguió dar con el individuo, que fue arrestado por mal uso del teléfono de emergencia, pero es que además se encontró cocaína dentro de su coche. 2.000 pavos, ¿y 2.000 quién no la pavos encuentra? De multa, por listo. Y es que hay que ser muy tontico para llamar a la policía sabiendo que estás cometiendo 3 delitos graves. El primero es molestar al teléfono de emergencias, el segundo consumir cocaína y el tercero dejar que conduzca a tu mujer. O ser americano. Ser americano. ¡Americano! Oye, está bonita esa historia en Estados Unidos, uy, ¿cómo qué no? Bonita, bueno, qué bonita. Son cosas que pasan en el mundo y en las televisiones. Porque todo lo interesante pasa en Estados Unidos. Vienen los extraterrestres, ¿qué más? Hillary Clinton. Tienen un presidente negro. Tío, porque pues hay mucha gente allí y son gente que va con la gorra para pa atrás. Esto es verdad, con eso no se puede competir, ¿no? ¿Dónde ves eso tú? Tienen un giro ahí. Está la gente demasiado gorda. Eso también hay que decirlo. Vamos con otra última noticia, Dani, antes de contar. Oh, no, hasta luego. La detienen tras intentar vender por $1,400 un bolso a la persona a la que se lo había robado. Elizabeth Kidd, no sabemos si es la hermana de Alex Kidd, de 36 años, ha sido detenida en Millbrae, California también, tras protagonizar una curiosa historia. Todo empieza con la desaparición en la puerta de una casa de un paquete de FedEx que contenía un bolso valorado en 1.400 euros. La mujer que debía recibir el paquete comenzó una búsqueda del bolso por internet y lo encontró en una página web de compra-venta. ¡Ajá! Concertó una cita con el vendedor y cuál fue su sorpresa cuando... ¿Cómo es ese sonido? ¡Ajá! Sí, se encontró con su vecina en el lugar del encuentro. La policía que había seguido el caso se encontraba también en el lugar, vestidos de paisano, y cazaron a la pájara de Elizabeth Kidd. ¡Ay, pájara! Madre mía, robarle a la gente y luego intentar colársela otra vez. Bueno, me callo que no quiero hablar de política más hoy. Sí, claro. Ni de colárselo a nadie. Un buen final para despedir esta sección. Primera parte. Vale. Vamos a tener que hacer un departamento de sonido. Somos los negros de lo que academia de policía. Que se murió. Ah, no, no se murió. El que no, se murió fue el grandullón. Fue el grandote. Por cierto, muchas gracias a la gente que nos pasa noticias por Twitter. Hoy no traigo ninguna, pero hay mucha gente que nos pasa noticias por Twitter y hay que agradecérselo. ¿Vale? No agradezcan lo que no te han dado. Bueno, es que hoy la verdad es que me han mandado alguna, pero ya la tenía yo. Casualidades de la vida. Sí, claro. Como por ejemplo, llueve en Murcia. Y otras noticias parecidas. Bueno, vamos. Siempre que tiendo la puta ropa, me llueve. Siempre. Mira que tengo mala suerte, que siempre hay un montonazo de días por ahí. Pues nada, me llueve, me llueve. Pero eso te pasa porque lavas poquísimo, en realidad. Sí, es una vez al mes. Y porque no tienes coche, siempre ni tienes nada. Mira, a mí el coche me da igual. Vamos a hacer ya la pausa. Antes vamos a saludar a nuestra amiga Perra de Satán. Tu única perra. Pero quiere que lo diga, que nos está escribiendo aquí bastante. Que dice que quiere que diga su nombre. Pues nos está diciendo un montón de cosas. Por ejemplo, nos dice que hace mucho que no escuchaba el microondas en directo. Que cómo va, pues va muy bien. ¿Te dice un hashtag? No. No tenemos hashtag. Pero el nombre ni ya está. O si no, que ponga recombustión. O que se lo invente la gente. Sí, que ponga lo que quieran. Y ya. Por ejemplo, callaros ya. Dice que puede saludar a su madre. No. Viene tristemente prohibido. De hecho, cuando firmamos el contrato de 1.000 euros mensuales. Bueno, 1.000 euros, sí. 1.000 euros por los 4 programas al mes. No nos dejaban saludar a madres. Lo sentimos. ¿Te imaginas que haya un contrato así de verdad? Me meo. De hecho, sí, puede ser. Puedes cobrar tanto dinero, pero nunca saludes a tu madre. Ahí está. De hecho, lo hizo un tío en lo alto de un despacho en Wall Street, ¿no? Ojo a Perra de Satán, lo que te ha escrito ahí al final. Bueno, pues nos dice que Azul Twitter, en referencia a lo que he comentado antes, de los carteles del PP, Azul Twitter, Azul Facebook, mira lo que hay que hacer para que los hombres distingan las tonalidades sin parecer maricas. Sí, bueno, nos vamos ya, vamos a escuchar el tema que Ike nos va a pinchar enseguida. Esto es Foster the People. ¡Oh, qué bonita! Pumped Kicks. We'll be right back. Ahora. Esta música que empieza a sonar ahora. No, lo que acaba de sonar antes sí que era una canción y esto no. Esto no. Ahora menos todavía porque tenemos con nosotros a nuestro gran artista, el músico Aitor Menta. Hola, chicos. Hoy viene con su guitarra rosa platino, con sus medias negras y sus pantalones de pana rojos encima. Sus calzoncillos largos. Sin camiseta, cómo no. Gracias. Y directo desde Nueva York, que coge un taxi desde allí, dice, a Murcia, por favor, que tengo que hacer un directo en el microondas. Digo, le traen y nos toca un tema. Porque yo una vez contraté a un señor y le dije, lléveme directamente a la fama, y me llevó aquí a Murcia. Sí, así soy yo. Pues bueno, si alguna vez quieres encontrar la paz, te va a pasar algo parecido. La paz. Hay tormenta, me han dicho que vas a tener tu nombre en el Paseo de la Fama aquí en Murcia, ahí en la arena del parque, que vas a poner las manos. El otro día me caí así de frente y dejé una huella. Espero que se quede enmarcada. Firmaste, ¿no? Te pusiste ahí como loco. ¿Por qué habláis así? Nada, yo estoy de jornada de reflexión, estoy muy pensativo. ¿Así? Me he puesto en mi casa con el puño en la barbilla y así un rato, reflexionando. Deja de decir tonterías. Y lo único que he llegado a la conclusión es que votar está bien, pero puede romper los muelles del colchón. Hablando de romper muelles de colchón. Pues oye, muy bien. ¿Tú Aitor, dónde votas? En Euskadi. ¿Cuál es tu pueblo del País Vasco? Tornavaca. Tornavaca. Por cierto, la semana pasada no tuvimos programa, Aitor. ¿Estuviste por aquí? ¿Viniste o no? Yo estuve aquí, sí. Lloré. Oh. Mm. ¿Pero te abrieron? No, por eso lloré. Es que estuvo la emisora cerrada por motivos electorales. También vino Rajoy a hacer un mitin aquí. Oh, vaya. A pinchar. Oye, ¿mitin no es una red social de esas? Un mitin. Suena a nombre de pájaro. Sí, mitin, tío. Molaría más si fuera un Badú, ¿no? O sea, decir, oye, que Rajoy viene a hacer un Badú. Estaría mal. Qué divertido soy. Aitor, cuando quieras nos presenta la canción. Esta canción va sobre el hecho de votar. Vota con B, con V. Y se llama Sufragio Universal. Venga, vale. Aitor Menta. Le huele la boca. Una muda en el siglo XX no tenía ni voz ni botox. Muchas rubias son muy democráticas. El color de pelo combina con todo. Ay, fíjate. Muchos jefes sufren votos de trepas. Objetivo number one: trepar. El domingo voté dos veces porque dejé propina en un bar. ¡Vote! ¡Cling! Y pa' votar. La gente dice guti guti maricón, pero tu voto es igual que el de Falete. Y voté a un partido color salmón. Poca gente votaría a Chanquete porque está muerto. Messi marcó a Montepronto otro gol. Otros beben vino el tío de la bota. Hay que plantarse en la Puerta del Sol. Que sí, que no, que sí, que no. Que izquierda, derecha. Paquirrín el que no vota. Hay tormenta. Mm. Hay votos fijos, votos nulos como el culo de Iniesta. Voto útil y difuso, perdona si molesta. Voto es un actor hispano-argentino. Y el voto de castidad lo inventó un chino, seguramente. Como la tienen pequeñita. Oh. Y pa' votar, la gente dice guti guti maricón. Pero tu voto es igual que el de Falete. Y vote a un partido con un salmón. Poca gente votaría a Chanquete porque está muerto. Y si marco a bote pronto otro gol. Otros beben vino el tío de la bota. Hay que plantarse en la Puerta del Sol. Que sí, que no, que pin, que pon, que jaquín. Paqui Ring tiene un hijo. Va a tenerlo. Dale, Manolo. Y espero que vote. Bien. En blanco. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Aitor. Gracias. Aitor. Guapo. Por enmedarte en deleitar nuestros oídos. Votaré. You will vote. Y así estaré. Muy bien. Muy bonito. Oye, Aitor, está muy bien la canción, muy buena la letra. Me gustaría saber en qué te inspiras a la hora de expirar. En el alcohol. Pues, intento inspirarme en oxígeno, pero pero a veces viene monóxido de carbono, dióxido, topa fuera, topa sodio, fuera. Potasio. ¿Que nos odias? Potasio. Vale. ¿Que nos potas? Muy bien. Oye, no. Aitor, muy bien. Aitor, muy bien. Espero que el domingo estés allí en tu cole como buen... Nacional socialista. Es que la gente es que no quiere. A mí me ha dicho Aitor antes que no lo comente, pero en realidad él va a ser presidente de una mesa electoral, ¿verdad, Aitor? Sí. ¿Te han llamado? Me han llamado y le he puesto excusas como. No tengo ropa. No tengo ropa. Gracias. Si voy, que sepáis que voy a ir desnudo. No estaría mal encontrarte un presidente de mesa ahí. A ver, su nombre. Sí. José Santiago García Cremades. DNI. Vale. DNI. Voto. Vota. ¿Siempre una chica guapa o algo y tú, no sé, te excitas? Me abstengo. Me absenta. Vamos a escuchar ahora una de las mierdas de Ike. De esas cosas que nos traes siempre cada semana y que nos recombustionan bastante. Muy bueno. Es un profesional. Microondas, tu radio recombustión. Estos son las mierdas de Ike. La mierda de Ike. Mamá, papá, siempre que me preguntáis, hijo, ¿de dónde viene la palabra cachimiro? ¿De dónde viene la luz solar? ¿De dónde viene la risa de Santi? Todas esas respuestas las tienes aquí, en este espacio, las mierdas de Ike. Todo mentira, ¿eh? ¡Ay, vaya! Oye, de hecho, quería buscar de dónde viene llevársela al huerto, pero no... ¿Cómo? ¿De dónde viene llevársela al huerto, pero...? No, la he encontrado, me habría gustado decir. El otro día yo busqué por curiosidad la de mentir como un bellaco. Digo, bellaco, esta palabra es una palabra que solo se usa en esa expresión. ¿Qué coño es bellaco? ¿Y lo encontraste o...? Sí, no era así para contar en radio demasiado, pero bueno. Pero bellaco, vamos, es como lo he metido, ¿no? Alguien, así. Un mentiroso, un ruin, un tío cobarde que miente... Muy bello. Con mucho bello. Muy bello y muy aco. Bello es muchachada Nui, ¿no? Bellaco. Bellaco, bueno, venga, pues al grano. ¡Hey! ¡Hey! Qué dolor de cabeza me ha entrado con ese grito. Bueno, a ver, Ike. Vamos a ver, ¿de dónde viene testificar? Testi. Lo típico, ¿no? Del juicio ese en el que aparece Robert De Niro poniendo la mano derecha sobre una Biblia y diciendo, juro... Te ha salido clavado, Robert De Niro. ¿A que sí? Juro por... Últimamente se le entiende así, ¿eh? Se le entiende un poco mal. Ya empieza a cagarla. Pero yo creo que ha ido girando su boca hasta tal punto que ya no se... No que ya la tiene en la nuca, ¿no? Tú te callas. Bueno, en la antigua Roma... Los gestos que pena que no se vean. La antigua Roma, que te mato. La antigua Roma, sí. En la antigua Roma no habían Biblia, ¿no? Porque era antigua. ¿Que no? Claro. ¡Eh! Ah, no, que era en vez de jurar sobre la Biblia, se apretaban los testículos, la huevada, amigos. Los cojones, dilo. Sí, los cojones con la mano derecha. De ahí viene la palabra testificar, porque la palabra testigo viene de testiguar, el cual viene del latín testificare, que está compuesto por testis, testigo, y facere, hacer. Por otro lado, testículo viene de testiculus, compuesto de testis, testigo, y culus. ¿Qué puede ser culus? Me parece que estás haciendo un mensaje satánico o algo ahí. Si lo digo al revés, palabras, si lo digo al revés, aparece aquí Satanás, ¿no? Testi, testi. Bueno, lo de culus es usado como diminutivo, es decir, que los testículos significan pequeños testigos tuyos. Pequeños huevos. Exacto. Y se dice también que en el cónclave para elegir un papa, también se hacían eso, que el cardenal, que se suponía que iba a ser el papa, era sometido a una prueba por otro cardenal, perteneciente también al cónclave, nombrado para tal. Y consistía en que este último debía tocarle los genitales al papa con la mano para asegurarse y testificar que era masculino ese tipo. O sea, a lo mejor un tío con barba, ya me lo ha dejado claro. Más, y quién se mete al cura, tío. Oye, entonces. Los cueros no se tocan. Por partes, ¿eh? Nunca mejor dicho. Eso dicen ellos que no se tocan. Los testículos. Es curativo. Testículos. Vamos, que los romanos cuando tenían que testificar se ponían la mano en la huevada. Mm-mm. Pero era porque, claro, porque si digamos, mentían o les pillaba el juez o quien sea, se los cortaban. Vaya. Mira, eso ya no lo sé. ¿En serio? Claro, claro, claro. Es decir, el testificar era porque los romanos, ya te digo, se ponían la mano y juraban, digamos, por los huevos, por lo que les podía pasar, porque si no. Con los huevos. Tijeretazo, como los recortes de ahora. Sí, a lo mejor era la época. A lo mejor era la época de la guillotina y todo eso, pero. ¡Hey! Guillotina. A lo mejor era la época de la guillotina, pero en vez de ponerse las manos en el cuello, mira, me da igual que me corten el cuello, pero la porra. Es que los huevos, tío. ¿Te imaginas ahora en un juicio decir, perdón, juro por mis cojones? No. Y ya está, con eso te sobraba antes. Señoría, juro por mis cojones. Bueno, nos vamos a. ¿Os ha gustado, chicos? Algo que me gusta. Algo que objetar. ¿Cuántas cosas? Algo de jamás. ¿Cuántas cosas se aprenden con Ike? A beber. ¿Cuántas cosas se aprenden con Ike? En italiano. La cabeza se dice testa. Testa. Mala testa, dolor de cabeza. ¿De dónde vendrá eso? Testa. Entonces, testículo es cabeza culo. Sí, cabeza culo. Es un cabeza, testículo culo. Gigante, ¿no? Testa, testa, testa. Efectivamente. Testa, testa, testa, testa. Es una droga, testa. ¿Esto qué es? ¿Me estáis bailando o qué? Bueno. Sí, el. Vamos bueno, aquí ya estamos todos desnudos. Vamos a escuchar canciones de esas como las que pusimos ayer en nuestro sarao particular, nocturno. Esto es Bob Marley, Three Little Birds. Oh. Una canción de esas que. La canción más positiva siempre de la historia. La ponía el Ámsterdam. La pone el Ajax. Antes de cada partido. Todo sí, el mundo la canta. El monstruo de Ámsterdam. También. Morning. redes sociales. Now welcome to Facebook Welcome Channel. Now shine the lights. Yeah? La música salón para dar la bienvenida al espacio este que dedicamos siempre a esto tan importante que se llama las redes sociales, el internet, el mundo cibernero. Y para ello vamos a mencionar algunos tweets, algunos personajes que aparecen siempre en internet para demostrarnos su ingenio vía Twitter. A ver, ¿quién empieza? A ver. Voy a empezar yo, pero quiero antes hacer un alegato a favor de Twitter. Hay mucha gente que nos escuchará por la radio, que vaya ahora mismo que esté a punto de comprar en los centros sociales de aquí de Murcia o por ahí por Cartagena o en Alicante, o a lo mejor nos está escuchando en internet y no tienen Twitter. Y la gente dice, pero si Twitter solamente escribe Piqué, ¿no? Y Aston Kutcher, ahora que la ha liado otra vez. Pero al menos, eso no lo sabía. Se ha separado Aston Kutcher de... Se ha separado de la Demi Moore. No tenía ni idea. Total, que la gente que salga a Twitter, hombre, que puede hacer con él lo que quieras. O por ejemplo, y nosotros, ¿qué hacemos con Twitter nosotros? Pues seguir a la gente tontica que escribe tonterías. Como por ejemplo Curioso, que es una máquina, y dice, no sé si había entrado Urdangarín, la que ha liado también. ¡Urdangarín! Dice Curioso que el rey sueña con poner en órbita a su yerno, Yuri Urdangagarin. El otro día estuvimos con unos cuantos tuiteros y casi todos nos decían que el mejor era Xavi Conde. Era uno de los que más le gustaba. Ya no son personas, son tuiteros. Tuiteros. Sí, son gente que le gusta Twitter, estas cosas. Dice Xavi Conde que lo bueno de estrellarte volando en Ryanair es que te ahorras la vergüenza de oír los aplausos al aterrizar. ¡Qué vergüenza, por favor! O también dice que Andrés Pajares presentando Pasapalabra. Ese es mi sueño. ¡Hostia! Y también dice que tengo tan poco éxito con las mujeres que cuando paré a la chica de la curva me dijo, muchas gracias, pero ya viene mi padre a buscarme. Otra chica que... Si tuviese fuerza, de verdad, ese me ha gustado. Voy a acabar con dos chicas que tienen una boca que para ella la guarde Dios. Que tiene una boca. Sucia Bastarda dice que ayer me leí tres veces entero Los Pilares de la Tierra. Cuando me aburrí de leer el título, empecé con lo de dentro. Voy por la página 5. Y Estela LM91 dice, la de risas que me he echado yo con Aída. Y cuando digo risas, digo tímida sonrisa. Y cuando digo con Aída, digo con 4 capítulos. Bastante, tío. Bastante la pobre. A ver, ¿quién más se apunta al sarao? Arctic Marquis dice, todos son chistes maricones hasta que aparece tu hermano con un fular Burdeos. Hoy, como cada viernes, dormiré bajo las estrellas y las Boldam. Víctor Correal. Estrellas y Boldam. Muy bueno Víctor Correal, ¿eh? Muy bueno, muy rico. Muy bueno. Y además es guapo, que es lo importante. Es importante. Deberían prohibir votar si no sabes lo que es la prima de riesgo, las hipotecas subprime, los eurobonos o el cunilingus. Eso es curioso. ¿Eso quién lo dice? Curioso. También lo traigo yo. ¿Pero qué lo dice? Curioso. Con K. Qué curioso. Quería poneros de los pelos. Y ahora, después de Iker, tengo yo otro más. Iker. Que me toca a mí ya, que, ¿no? Que quieres ser el último. Es que qué astuto, qué astuto. Hombre. Venga, yo voy a nombrar a Fulano Magnético. Testículo. Qué bueno es el muchacho. Sí, con ese pedazo de Nick. Dice, ¿sabes que si me haces una mamada se puede ver el cielo? A ver, oye, pues no he visto nada. ¿Y quién ha dicho que fueras a verlo tú? Damián Carr dice, mujeres, dejad de decir que los hombres solo piensan en follar. Algunos también pensamos en sexo oral, cubana, griegos y 69. Y en romanos. Antiguos romanos. Guión bajo indoeuropeo dice, prefiero besar a Jaime Urrutia en la boca antes que votar a UPyD. Hostia, Jaime Urrutia. Qué asco, tío. Qué personaje más bien buscado. Un aplauso para ese hombre. Qué genio. Ya ves. Y por último, amigo, cámbiate el nombre porque esto... Floyd Bruce o Floyd Brass o como sea. Soy tan catalán que me siento encima de mi mano antes de pagar para que parezca que me invitan. Qué bueno. Venga, yo termino con este de Capcero o Capo. No, te vas a callar ya. Despedido. Oh. Venga. Dilo, venga. Dice, me encanta ir a votar. Me da la oportunidad de meter algo por una raja cada 4 años. Siempre tenemos que traer algo de Capo. Recuerdo que era guionista de Buenafuente. A dejar el mejor para el final. He leído durante esta semana, ya que estamos con redes sociales, siempre nos centramos en Facebook, pero hay muchas cosas más. Una cosa que iba a traer como noticia, pero mejor pues lo cuento ahora, que son los 25 peores passwords de este año. que ha sacado una aplicación para crear passwords que se llama Splash Data, ha realizado su lista anual con los 25 peores contraseñas de este año de 2011. Y son en inglés, pero es para que la gente que tenga cuidado cuando pone el password. La número uno es password. Password. O sea, es una cosa que el mito de no, lo pongo de contraseña, pongo contraseña. Pues esa que sepáis que es la contraseña más tonta. O igual que, por ejemplo, si tiene que haber 8 números, o sea, 8 caracteres, escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, por ejemplo, otro que se usa mucho es QWERTY, Q-W-E-R-T-Y. ¿Por qué? Porque son de la parte de arriba, donde tú pones las manos, todas las letras seguidas, Q-W-E-R-T-Y. Otra que, por ejemplo, te puedo hacer gracia, dragón, se usa mucho. Es la décima. ¿Dragón? Sí. Password, cambiando la O por un cero. Porque sepáis que eso, si os pensáis que sois muy listos, también. Superman. Otra. ¿La vas a decir todas? No, estoy diciendo unas cuantas. Por ejemplo, I love you, otra, ABC123, Monkey, Mono. No sé si es ese tipo de contraseñas que al final luego se pillan en la red. Creo que hace no mucho tuve una conversación con Santi. En un futuro nos contaremos las contraseñas que hemos tenido, porque claro, si las decimos ahora, son contraseñas que las tenemos en varios sitios, pero son... Vamos, las dos, por ejemplo, que uso yo son muy tontas. Sí, yo las mías también. Seguro. Un día nos las contaremos, ¿vale? El otro día veía un post de Facebook que era muy gracioso, que era ponía una chica o un chico, no me acuerdo quién era, ponía: oh, qué fuerte, os habéis enterado del último de Facebook. Si aquí pones tu contraseña de Facebook, no te sale la contraseña, sino que te aparecen los puntitos estos, ¿sabes? Sí, cuando los asteriscos. Sí, y entonces ella ponía, por ejemplo, la mía es, te pone 5 asteriscos. Y la gente tonta, ella comentaba poniendo su contraseña y le salía la contraseña, que realmente aparece la contraseña. Creo que arroba Mr. Summer acaba de escribir su contraseña como un tweet. A verla. Ha puesto polla. Su último tweet. Bien, esa era la palabra clave, mágica. La contraseña, la keyword que necesitaba para pasar. Para poder cambiar. Para pasar y enlazar perfectamente con este contenido ahora que nos viene. Pasamos de las redes sociales a los móviles. Somos así de modernos, tecnológicamente hablando. Absenta. El microondas. Tu radio. Recombustión. Vamos a pasar ya a conocer esas aplicaciones que cada semana nos trae Perdi desde que se compró el smartphone este, el Android. ¿Puedo decir la marca Samsung? Bueno, sí. Dila. Pues. Dila. Samsung. Desde que se compró el móvil está que estoy un absento. Que nada. Pero antes vamos a mencionar aquí al amigo, a Jaime Luanco, que nos dice que curioso el hombre este que habéis mencionado antes. Confiese cuánto paga el microondas por la publicidad, o el microondas que confiese que tiene nada curioso en nómina. Nos pagan tweets, que son muy buenos. Ay, las nóminas. Sí, si es que nadie sabe lo que es una nómina. Nomíname para salir de esta radio. No me mine. Dice Perra de Satán que ya lo probó lo de los Facebook y lo de los password y la gente cae. Es que la gente es muy tontica, ¿eh? Bueno, a ver. Vamos. ¿Qué nos traes? Traigo cuatro aplicaciones. Creo que son todas para iPhone. O sea, que no tengáis iPhone por nada. Por nada. Por ejemplo, una que se llama, atención, Ay Chiquito. Por fin. Oh. Ay Chiquito. Yes, we Harl. Esta sé yo que nos va a gustar a todos, porque nosotros aquí somos muy, muy fans de Chiquito. Pero la I del iPad o del iPhone, que no se piense que son originales. Que no es del verbo haber, ¿no? Una aplicación en la cual, al pulsar la pantalla de tu móvil, sonará una frase aleatoria del gran Chiquito de la calzada. Como, por ejemplo: ¡no puedo! O ahora mismo a lo mejor le saldría una de: ¡sacarme la tele! Claro, no sale. El mejor Chiquito de la historia, tío. De que denunciaron a Flo. Qué putre, tío. Ojalá te denuncien. Y lo denunciaron, ¿no? Lo denunciaron. También tenemos a Carlos Latre aquí en nómina. Pues ya está, Ay Chiquito para iPhone, otro. Pero no vas a decir más frases de Chiquito. ¿Qué coño es esto? Uno de los mejores humoristas que ha dado la televisión española y te lo saltas así. Oye, tío, Chiquito es el humorista que más conseguía aunar a la gente que le gusta el humor absurdo y el humor inteligente, por ejemplo, y a las que le gusta el humor más tradicional. Uh-huh. O sea, a la gente le gustan los morancos, el Cruz y Raya y la hora chanante, a los tres les gusta Chiquito. Es la piedra angular del humor español. ¿Os ha gustado como lo he dicho? Está sí, bien, sí, ¿no? Sí, está cojo. Está bien. Pues no lo tenía escrito. Se lo he dicho en catalán. En catalán. Creía que más creíble. Estaba cojonudo. Otra. The Drama Button. Y no me refiero a un accidente del piloto. No. Oye. The Drama Button con U-T-T-O-N. B-U-T-T-O-N. Esta me mola, ¿vale? Curioso caso. En la pantalla nos aparece un botón, ¿vale? Y al pulsarlo suena una música dramática, como en las películas, que ayuda a matizar una conversación. Es decir, tú estamos hablando, por ejemplo, tú y yo, Daniel, y saco yo el móvil y empiezo a hablar contigo. Oye, mira, Dani, ayer estuve con tu novia y pulso el botón y de repente empieza a sonar. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Hay un regulador y todo, por ejemplo. Estuve con tu novia y mira, Dani, yo no te lo quería hacer, pero tal. Un beso, Lucía. Por ejemplo, ¿no? De drama button. Oye, sí. Está bien. De drama button. Pasamos de chiquito a drama. No está mal. Y ¿otra? Sí. Supongo que te las descargarás, ¿no? Que hablarás con... Me las descargo, las pruebo todas. ¿Sabes lo que hago? Con propiedad. Mira, las busco y luego las pongo en el YouTube y siempre hay gente que tiene un vídeo. Mira qué gracioso soy. Increíble, ¿eh? La gente... Mira, yo no he colgado un vídeo en mi vida. Cuánto pesado, por Dios. Voy a subir yo mañana un par de ellos. Tutoriales. Os recomiendo los tutoriales de Salvador Raya. Raya. Qué grande que es. Por favor. En esta época de crisis, chavales, hay mucha gente que va por la calle sin un chavo, como nosotros, por ejemplo. Sin ni siquiera una monedilla de 5 céntimos. ¿Cuántas veces nos ha pasado tener que jugarnos algo al azar y no poder por no tener una moneda a mano? Pues aquí está el Coin Flip para ayudarte. Vaya. Lo único que hace es simular el lanzamiento de una moneda al aire. Sí, y además con música de fondo. Espero. No, quiero decir que no hay música, Ike. Adiós, ¿qué ha pasado? Qué felicidad de Ike. Sí, es que yo soy demasiado feliz. Es coin flip y lo único que tiene que hacer es le das al botón y aparece una moneda girándose hacia arriba y para abajo de nuevo y te aparece cara o cruz. Sí, lo hacen los árbitros ahora. Sacan el teléfono. En los ¿no? estadios de fútbol. Sacan el teléfono y lo lanzan, el iPhone. Coin flip. Y por último... Todo esto, Perdi, perdona, es para iPhone, para Android... Este era para iPhone, CoinFlip. Y luego, la última que tengo, que realmente son tres estúpidas, yo la traigo una que a lo mejor a la gente le puede gustar. Como ya dijimos, la Gogles, tal. Esta se llama Adidas My Coach. Adidas Mi Coach. Ah, sí, esta... Lo tengo. ¿La tienes? ¿Lo tienes por qué? Por ti. ¿Tú también la tienes? ¿También? No, yo la tengo. Pero si ninguno de vosotros hace deporte. No, pero en verano sí que salía a correr sí. Hay mucha gente que usa mucho el Sport Tracker. Este que se ha puesto muy de moda. Pero este también es muy bueno, ¿vale? Si te gustaría ponerte en forma, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo y no puedes pagarte un entrenador personal, esta es tu aplicación. Un pedazo de programa que te guía durante tu preparación, así como tu base de datos, donde consultar, ejercicios anteriores, el estado físico actual, gráficos de evolución, calorías quemadas y mucho más. Además, podrás seleccionar la música que quieres oír e incluso sincronizar la aplicación con tus zapatillas. Y nos llevará un recuento de todos los kilómetros que hemos hecho con las zapatillas, por ejemplo. Está curioso. Adidas Mi Coach. Esto vale para iPhone y para Android. Con la voz de David Villa. ¿Es verdad? Por ejemplo. Es cierto, David Villa te va diciendo de vez en cuando. Sí, dice David Villa las cosas. Sí, habla contigo. Puedes escoger. Sí. Y de vez en cuando hace mensaje. Manda mensaje subliminal en plan: pásala, cabrón, Messi. Sí. pero Santi, puedes escoger a David Villa o puedes escoger. Sabemos. O puedes ser inteligente y escoger la voz normal. Porque estaría bien estaría bien que hubiera una, por ejemplo, que la voz fuera, por ejemplo, Guti, ¿no? Sí. Y te guía a los bares. A los bares. Deja de correr. Deja de correr. Aquí siempre salen ideas. Aquí hay un bar. Deja de correr aquí. Aquí hay un bar, ¿vale? Por ejemplo. Mira a esa chica. Hay Guti, hay que sacarlo. Hay Guti. Bueno, voy a repasar los cuatro nombres de las aplicaciones que traen la senta esta semana. La primera, hay Chiquito y Chiquitón. Para tener chiquitín. A Chiquito en tu móvil, de Drama Button, para, si eres muy tonto, poder darle un poco de dramatismo a las conversaciones con tus amigos. Coin Flip, que básicamente es lanzar una moneda al aire. Vaya. Y por último, esta que dice Santi que tiene, que es el Adidas My Coach. Adidas Mi Coach. Recomendada por todos. Ah. Menos Ike. Ike, de hecho, nunca ha hecho deporte en su vida. Es la única persona en el mundo que no ha hecho deporte nunca. Mira, hubo una cosa que dijo Santi y la verdad es que tiene mucha razón. Cuando estábamos hablando de Oliver y Benji, que decía Dani, ¿cuánto mide el campo? ¿Cuánto mide el campo? Y yo decía, mide días, ¿no? Sí. 3 días un partido. Mide días. Y dijo Santi, lo mismo que tú coges, miras el campo y dices, va, yo tardo 3 días en recorrerme esto. Todo es relativo, las distancias son muy relativas. Sí, la gente piensa que a lo mejor nosotros somos gente que hacemos deporte, gente musculada y tal. Somos musculadas porque somos musculados de nacimiento. Y va a ser que sí. Pero vamos, deporte no hacemos. Dani hace un poco de deporte. Correr es de cobardes. Correr es de cobardes, es verdad. Correr es algo, es cobardía en estado puro. Cambio en reflexivo y no. Bueno, te has portado a Perdi, pero la semana que viene a ver si traes algo así como más apología del alcohol, ¿no? ¿Quieres que traiga? Madre mía, aquí alguien está rompiendo todo. ¿Qué quieres que traiga cosas de alcohol? Por ejemplo, el IBR este que está tan visto. ¿IBR? Sí, esto que se te llena el móvil con una cerveza y tú lo giras y se te ve la cerveza. Esa fue de las primeras chorradas que sacaron. ¿Qué, Para que la gente diga, ostras. Esto es un iPhone. Ostras. El iPhone es importante en mi vida. Necesito un iPhone ahí para tener. Ostras, pues sí. Chicos, que vamos a hacer una pausa ya. Muy breve. Y enseguida volvemos. Vamos a escuchar Once se lee once. Que he estudiado filología inglesa. Pues se lee 11, idiota. 11 tiros, esto es nada. Para mí que es once, pero bueno. Shotgun. Shotgun. Luego explicamos lo que es shotgun. Bueno, venga, vamos a escuchar 11 tiros. Esto es nada. Una pausa y volvemos en el microondas. Shotgun. Desorbitado de mañana, el sol en la ventana y en la cama está la nena que me gusta y la guitarra acusa que nada está mal. Voy en el aire, tengo uno verde para despertarme, pero quiero quedarme acostado sintiendo en mi latir la felicidad de no pensar en nada. Llevándola sin apuro y cuando vos me hablas estoy en otra, quedé colgado, no importa, nada está mal. Voy en el aire y no hay quilombo que pueda bajarme de acá. Siento mi mente en armonía con todo lo demás y sin pensar en nada. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos botes de Nestía aquí que parecen otra cosa en la mesa? Bueno, vamos a empezar ya directamente con esta segunda sección del programa. Y comenzamos con esto nuevo que me he sacado de la manga, que se llama Popurrí University. Popurrí de la manga. Esa sección donde os traigo... pues esos experimentos, esas investigaciones secretas, bueno, investigaciones simplemente, científicas que se dan a conocer pues cada semana, porque hay muchas cosas que la gente no sabe y hay que contar relacionadas todo. Con la ciencia, con tecnología, con todo, un poco de todo un poco. Eso es el microondas. Vamos a hablar, es cierto, ahí tengo que decirlo, que lo que vamos a hablar aquí, como lo que habéis dicho antes de aplicaciones de mierda, de Ike, noticias, todo es cierto lo que hay aquí. Sí, amigos, esto es la magia del microondas. A ver, que me lío, que me pongo aquí. Sí, te vas por la rampa. Estoy aquí escribiendo y mientras escribo y hablo me pongo loco. Sí, haciendo cosas a la vez. Sí, siempre me dicen las mujeres. El don de la ubicuidad. Siempre me dicen, sí. Bueno, a ver, chicos, ¿sabéis que ahora con las redes sociales hemos cambiado nuestros hábitos, nuestras vidas? ¿Sabíais que...? Bueno, sabíais, os pregunto, ¿a qué dedican...? El tiempo libre. ¿A qué dedican el tiempo los internautas? Pues, ¿te refieres a qué página? ¿A qué creéis que lo pueden...? ¿Qué dedican el tiempo? La droga. A tocar, sí. Yo creo que tiene que haber mucho tiempo que se pasen buscando. Estarán más tiempo buscando cosas que luego mirando lo que están buscando. Y dándole dinerico ahí a Google. Eso es cierto, ¿eh? Bueno, pero es que la vida es así, hay que disfrutar del camino. Tienes razón. Ay, qué bonito. Claro, si has inventado Google y cobras tú eso, vale. Lo importante no es llegar a Ítaca, sino el camino a Ítaca. Pues Ítaca está ahí en Santa Galia. Winston Churchill Hitler. Bueno, a ver, chicos, esto era un poco de introducción porque esta es la noticia. Los españoles son los internautas que más tiempo pasan en las redes sociales. ¿Sí? Los españoles. Vale. Y como os he dicho antes, ¿a qué pueden dedicar el tiempo los internautas? ¿Para qué se utilizan las tecnologías? ¿Para qué la utilizan los consumidores digitales y durante cuánto tiempo? Bueno, pues estas son las cuestiones que ha tratado de responder la consultora McKinsey & Company en un estudio llevado a cabo desde 2008, y lo han hecho con bastante peña, sobre 5.000 usuarios de Internet en Estados Unidos, en Gran Bretaña, Alemania, España, India, China, Japón y Corea. Un poco así los booms. Los países que se han ido ocurriendo. Bienvenida universitaria murciana. Exacto, con edades comprendidas entre 18 y 65 años. Y estos resultados muestran que los usuarios españoles son los que más tiempo invierten en las redes sociales. ¿Los españoles? Que no es de extrañar, sí, en las redes sociales. Pues 68 minutos al día de media. No está mal, ojo. Claro que Ike en Twitter se pasa 23 horas. Que 23 se queda durmiendo. Se queda durmiendo con el ordenador encendido. Sí, sí, más de una vez me ha pasado. Navegando en internet, siempre. 53 minutos, como tú decías, Perdi, y editando imágenes y documentos, 38, ahí delante del ordenador. Los enjutos mojamutos. Somos todos unos enjutos aquí, de hecho, en España. Sí. No, te iba a decir que Ike, mientras duerme, no deja de tuitear. Solamente hace 140 caracteres con zetas. Otro. Bueno, por eso ya tengo 10.000 tweets, ¿no? Porque sí, solo en cuanto a internet, los españoles son los que más tiempo pasan. También. 375 minutos al día. 375, ¿cuántas horas son, matemático? 6. Sí, pico. Bueno, pues eso, que estamos cada vez más enganchados. Vamos a terminar echando la moneda al aire con la aplicación Coinflip. Esta de Coinflip. Bueno, del móvil. Realmente es lo que tú dices, Dani. Internet ha cambiado la vida de mucha gente para bien y para mal. O sea, hay gente que la ha cambiado para trabajar, hay gente que la ha cambiado para arruinarle la vida en el póker online, hay gente nos ha creado. Se ha buscado novia. No lo sé. Hay gente que incluso nos oye por internet. Hay gente un abrazo. Que hasta va al bingo. Por internet. Hay gente que coge el autobús por internet. Siempre tuve el sueño de ir al bingo y cantar un bingo ficticio. Pero así una tras otra hasta que me echen. Sí, eso estaría bien. O que huele. Lo he dicho porque, ¿sabes lo que pasó ayer? Perdí. ¿Y qué? ¿Qué? Dime. Íbamos al Mercadona, aquí el amigo Santi y yo. Y publicidad, intimidades. ¿Y qué pasó? Sí. Y bueno, te metió al bingo. Había lluvia, en Murcia hay mucha gente, mucho coche. Total, tío, que a Santi dijo, mira, nos vamos al bingo. Y nos metimos por la puerta del parking del bingo que está justo al lado del Mercadona. Ah, sí, sí. Entramos allí, nos aparcan el coche. Bueno, al final tuvimos que jugar al bingo, pero todo para ir al Mercadona a comprar un par de pizzas. ¿Para poder aparcar o qué? Sí, sí, claro, aparcar en el bingo, pero claro, tenías que jugar. Tenías que jugar, jugamos unos cartones que, vamos, te digo, pero estos números tocan o... De mi número, este sale... No salió. Que por cierto, vosotros habéis ido al bingo, yo nunca he ido. Es un poco rollo, ¿no? Esto del bingo. Yo la verdad es que cuando fui me lo pasé muy bien, sobre todo porque la bebida es baratísima. Claro. Es muy barata la bebida para que te quedes a seguir. A mí me da igual. Pues mira. Si me vale el cartón 2 euros y el cubata un euro y medio, me sale casi barato. Es barato y tienes el Mercadona al lado, por si te quieres hacer la pizza. Está muy bien. A ver, chicos, más cosas aquí. Hay que decir trucos para aparcar aquí, ¿eh? Sí, pues, sección de trucos ¿cómo? Para aparcar. ¿Cómo ingeniártelas para ir al mercado? Ahí está, una nueva idea millonaria a la basura. Chicos, ¿sabéis que me gustan mucho los videojuegos? No. Los videojuegos estimulan la creatividad. Esto está ya comprobado científicamente, ya que, bueno, los videojuegos se dicen, hacen que tanto los niños... Los videojuegos hacen que tanto los niños como las niñas tiendan a ser más creativos. según revela un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Michigan, muy famosa y conocida. En experimentos con 500 niños de 12 años de edad, los científicos comprobaron que aquellos que jugaban con videojuegos eran más creativos, desempeñando tareas como dibujar o escribir historias. Más que los que leen libros, los que leen libros no crean también, nada. Y también, por ejemplo, matar a sus padres y cosas así también son mucho más creativos. Bueno, perdí, no te pongas ya noticiario de Antena 3. Terrible, apocalíptico. Estamos aquí. Oye, Perry, que al final vas a ser el Carlos Latre. Ser el Carlos Latre de aquí. Sí, sí. Pues sí, también demostró este estudio que los niños usan más tiempo los videojuegos que las niñas. Y que mientras los primeros muestran cierta preferencia por juegos de deporte o violentos, punching, claro. Me pongo aquí, loco. Aquí, bacálate. Las niñas normalmente se cantan por videojuegos que implican intercambio con otros humanos. Sexo. Con otros humanos o personajes y animales. Pues eso, ¿animales? Típico de las niñas, sí. Barbie. ¿Animales? Bueno. Sí, la verdad es que... Bueno, los juegos más vendidos de la historia son en realidad juegos súper absurdos, muchas veces. En plan, el Tamagotchi, Angry Birds, o el Nintendo. Bueno, creo que el videojuego más vendido, el más millonario, ha sido el de los Sims. Hace una semana o dos semanas salió que Angry Birds es el juego más jugado en la historia de la historia. De la historia, Angry Birds. Y es para móvil, para iPad y todo esto. O sea que ya era también para Chrome. Creo que todos hemos tenido nuestro momento de pasarnos dos días de vicio. Luego a lo mejor te cansas, pero los Sims, yo estuve enganchadito. Hablando de videojuegos y que yo soy el retro gamer, ¿no? De esta semana. He estado jugando al Regreso al Futuro 1, 2 y 3. ¡Qué basura, por Dios! En la Play. En la Play, pero de la Nintendo. Sí, sí. Ah, claro. Dios, ¡ostras! Mío. Sí. Eso está el Nintendo Nerd, ese, pero, hablando de videojuegos. Verdad, me lo dijo More. El More, sí, es verdad. Pero que es malísimo. O sea, de repente te ponen ahí como en un lugar apocalíptico que ¡terrible! Como si fuesen las figuras estas del Mario, esos... los de las conchas. Las tortugas esas con pinchos. Y digo, pero si esto lo acaban de sacar del Mario. No tiene nada que ver ni el personaje, nada, ni la música, ni el escenario. No tienen nada que ver, nada. Pero bueno, antes vendían los videojuegos, le ponían la pegatina de la película y... Claro, mucho. Y no te lo vas a creer, pero he jugado al E.T. ¡Hostia, sí! El peor juego de la historia. ¿De Atari? ¡Hostia! ¡Qué malo es, por Dios! Está nombrado el peor juego de la historia. O sea, es como un gran fracaso. El nombre a juegos. Tiene una leyenda urbana. Un mito muy popular, no sé si os suena, el de E.T. de la Atari, que dicen que como fue tal el fracaso, que están enterrados en las afueras de Las Vegas. Hay un lugar donde hay un montón de juegos enterrados. Los juegos. Los creadores tendrían que haberlo. Del videojuego están fuertes. Hostia, si podéis verlo en YouTube, que dice, ¿qué coño me están vendiendo? No, pero y antes que los videojuegos valían 9.000 pesetas o así, Te clavaban. En fin. Bueno, que nos ponemos aquí... Qué raya daba cuando pillado. Pillas a los Reyes un juego y te traían otro, Claro, como una copia mala. Qué putada cuando pedías el San Andreas y te traían el FIFA. Como qué putada. Pero además el FIFA del año anterior. Sí. Hombre... Second hand. Le voy a decir a mi tía que antes nos regalaba siempre, me acuerdo cuando trajo el Donkey Kong, el Terminator. Yo lo pasé muy bien. Tita, si me estás escuchando, quiero un videojuego para estas Navidades, por favor. Uncharted 3. Bueno, a ver, hemos hablado de internet, nos hemos metido luego en los videojuegos, vamos a seguir con este rollo tecnológico. ¿Sabéis cuál es el récord de Twitch por segundo que ha generado un tema? De Ike, ¿verdad? Que ha generado... espera, a ver, seguro que al final sale. ¿La boda de lo que te refieres en España? No, en España no, en el mundo. Pues debe ser la muerte de San Hussein. No, yo digo la de Steve Jobs. La de alguien. Jobs. Bueno, vale. Lady Gaga. Os lo voy a contar antes de que sigáis contando... Antes de que salgáis. La boda de Beyoncé. Ah, muy bien, te has acercado, Uy, No es la boda, el embarazo, Uy. Santi. Sabéis que las redes sociales están cambiando nuestra manera de ver el mundo, de comportarnos, de comunicarnos, las relaciones. Y hasta hace solo unos meses las audiencias medían el interés general de la gente sobre ciertos temas, con televisión tal. Ahora Twitter es una herramienta más para estos análisis de la sociedad. Y sí, la noticia que más tweets ha generado por segundo hasta el momento fue el pasado 29 de agosto. Esto se ha comprobado, es decir, actualmente esa es la noticia con más tweets. 29 de agosto, tras la actuación de los premios MTV, Music Awards, la cantante Beyoncé, pues mientras se acariciaba el vientre, pedía a los asistentes que le dieran la bienvenida a alguien muy especial. Bueno, el anuncio del embarazo. ese fue el tweet más, mira que el más tuiteado, se sí, puede sí, decir, sí. ¿Sí? Valga la redundancia. El trending topic. El trending topic. Yo diría, Dani, que aquí en España podría ser perfectamente el de la muerte de Dani Martín en el canto del loco del hormiguero, ¿te acuerdas? Puede ser. O sea, sí. Aquello fue un boom en Twitter, era todo el mundo hablando sobre lo mismo. Según esta cuenta oficial de Twitter, se generaron 8.868 tweets por segundo. Tú imagínate decir algo, decir Perdi que vas a ser padre, sí, y que 8.868 personas por segundo te mencionen, te escriban, se molesten en escribir tu nombre. No creo que llegara ni siquiera. No creo que llegara ni siquiera a mil. También. Bueno, pues de este modo la noticia de la cantante superaba otros momentos históricos en la red social, como la catástrofe de Japón, que llegó a generar 5.530 tweets por segundo. ¿Te refieres a lo de Godzilla? O lo de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Bueno, chicos, buen Twitter ahí. Siguiendo con esta línea, tenéis que saber que la eyaculación recurrente mejora la calidad del esperma. ¡Toma! ¿Esto qué es? ¿Videojuegos? ¿Tecnología? Estos son estudios que se han llevado a cabo. Un estudio español publicado en la revista Fertility and Sterility acaba de revelar que si el varón mantiene periodos de abstinencia de eyaculación cortos, provocando eyaculaciones más frecuentes, se reduce la proporción de espermatozoides con ADN fragmentado. ¡Joder! Más uno. Es bueno esto de eyacular, porque sí. Está bien. Dos. Así que escuchando el micro. Yo tengo que ser un super saiyan, tío. Y escuchando el micro. Hasta ahora en los centros de reproducción asistida se trataba de reducir la presencia de espermatozoides con fragmentación del ADN, recomendando a los varones mantener de 3 a 4 días de abstinencia sexual antes de realizar una inseminación. Claro. Aunque no estaba claro que la medida mejorara las tasas de fertilidad. Pues no, lo que tienes que hacer es darle. Sacar, que salga, que es bueno que se genere. A lo algo pasa con Mary. Eso es. Tengo un amigo que siempre antes de besarse por la mañana mea, caga y eyacula. De hecho, hay un estudio que dice que la quinta parte de la mujer es la M, otra quinta parte es la U, otra quinta parte es la J. De hecho, me quiero saber cuáles son las otras dos quintas partes. ¿Ah? Los estudios, Santi, no llegan hasta ahí. Santi, me das asco. ¿Asco con el J o con...? Asco con H aspirada. Asco con mayúsculas y con exclamación al final. Gracias. ¿Sabes por qué? Porque, Santi, sentir asco es bueno para la salud. Gracias. Sí, ahora sí te digo, sentir gracias. Asco es bueno para la salud. Vamos ya con la última. Por eso traemos ahí. ¿Os desagrada que os estornuden encima? O que os caguen encima. Oye, ¿estamos hablando de porno o...? Depende de quién sea. ¿Qué está pasando aquí? Two girls, one cup. ¿Y que detectas el olor a agua putrefacta? En mi piso siempre. O a calcetín sudado. ¿Quieres un anuncio de Spotify o algo? Bueno, pues chicos, sí, sentir asco y repugnancia es bueno para la salud, puesto que ayuda a diversas especies, incluido el ser humano, a reconocer y prevenir enfermedades, según un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. ¿Tropical? Difundido en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society P. Boy Ha. ¿Te das cuenta que estamos deseando, como carroñeros, que las universidades serias hagan estudios tontos para... Claro. Para que una vez que los publiquen digan, sobre todo la muy interesante. La revista está deseandísimo. Sí, sí. Escucha, Santi, que bueno, aparte de esto de sentir asco, sabes que sí, no sé si lo hablamos. Me das pena. Tú y yo, que las universidades tienen que sacar estas cosas porque esto es bueno, es publicidad para ellos. A lo mejor si sacan algo muy serio, claro, y está muy bien, pero coño, al final esto es de lo que se va a hacer. Es como hacer todo. En las investigaciones está lo pop y lo indie. Claro, eso es lo pop. Creo que la universidad más reconocida del mundo probablemente últimamente es la de Stanford. Que está siempre Stanford. Pues fíjate Stanford que siempre que hay un estudio chorra, la mayoría de los estudios chorra siempre empiezan con... Según un estudio de la Universidad de Stanford, ¿eh? ¿Esa es la puta mierda de mejor universidad del mundo? Stanford. Bueno, por cierto, Dani, ahora que me gusta mucho la sección esta de Popurrí University, y hay tantísimos universitarios que aprenden mucho más en un cuarto de hora aquí que en una semana en su universidad, Plan Bolonia. Vamos a estar Perdi en diciembre, el 13 de diciembre. ¡Woo! Martes 13, el día de la mala suerte. Exclusiva. Vamos a estar en la Universidad de Murcia haciendo un directo. Sí. Ya lo iremos anunciando, pero oye, que tenéis que venir. Y continuando con esto de... con la sensación de asco, con esta sensación de asco, desarrollamos un comportamiento, chicos, higiénico, que reduce nuestro contacto con patógenos que podrían causarnos enfermedades diarreicas o infecciones del tracto respiratorio, malaria, sarampión, tuberculosis... Cosas buenas. Sí, testificar... O sea que, básicamente, Dani, el tema es que si tú sientes asco, desarrolla... eres inmunodeficiente, como se llama eso. Sí, eso, sí, no, eso no es verdad. Sí, ahí... Es que, bueno, junto con esta noticia había muchas más de en cuanto a higiene, lo importante que es la higiene. Tengo aquí un tal Val Curtis que explica en un estudio que la simple medida de lavarse las manos con jabón es capaz de salvar 1 millón de vidas al año. Eso lo ha dicho él. No sé ni si creérmelo, pero bueno, un tío que va a una conferencia, científico lo dice. ¿Estudió en Stanford? ¿Has dicho Val Kilmer? Val Curtis, la novia de Jamie Lee. La novia, sí. No sé ni siquiera si es chico o chica. Su padre. Oye, que esto ha sido todo, el Popurrí University. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya. Ya se acabó. O sea, has tenido videojuegos, has tenido redes sociales, eyaculaciones, has tenido internet, eyaculaciones y asco. Muy bien. Perdí que nos tira aquí la bebida. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de esas que seguro que os encanta, de las fiesteras, de las que siempre nos ponemos para ir al bingo, a la Mercadona. Esto es Build Me Up. Oh, Buttercup, baby. Build Me Up. Ah, no es Build Me Up. Y que me mira diciendo, no es Build Me Up. Build Me Up viene después. Qué bien, ya sé lo que viene después. Por cierto, entonces todo lo que he dicho lo borro. Una cosa, lo que viene es Joaquín Sabina. Una cosa que la gente, ¿sí?, que la gente puede pedirnos en Twitter las canciones que quieran que suenen por aquí, ¿vale? Como ha hecho Nacho Tomás, que quiere suene Liquid. Eso es, como ha dicho Nacho Tomás. La puedo presentar yo la canción. Vale, la vas a presentar tú. Pero antes voy a deciros que podéis mandarnos vuestras canciones, como a gente que nos dice, oye, ¿por qué no ponéis esta? Pues nosotros la ponemos, también nos la podéis decir vía Twitter, @elmicronda_. Santi. Santi va a presentarla, yo le quito todo el volumen. Esta canción que viene a continuación es de Joaquín Sabina, disco de 1900 y pico. Pastillas para no soñar. Señorita, por favor. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Denme pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Dame pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Dame pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, mira a esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, mira a esa chica que no llame más. Tu afición es un tormento, un tormento, y tiene mucho alimento. Pipas, chicles, canapés, ay, tengo una piedra en el pie. Ven y recombustiónate. Rap, rap, rap. El poste. ¡Hola! Hola, amigo, dale, Manolo, empieza el poste de la sección deportiva. Que aquí tenemos en el microondas como cada semana. Esta sección que se está consolidando y en la que Santi nos viene a hablar del mundo de la salud, de no dar asco con el cuerpo, ¿no, Santi? ¡Qué emoción! Correr. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muy bien. Hay que hacer deporte, hay que tener salud, mens sana, incorpore. Oloroso. Eso. Necesito entradillas. Venga, vamos. Venga, espera, antes de empezar con las entradillas, voy a mandar un saludo a Salvador Raya. Oh. Antes he hablado de sus tutoriales. La verdad es que mola seguirlo. Un saludo para Salvador Raya. Gracias. Y que nos menciona, así que un saludo, máquina. Seguidlo todo el mundo en Twitter. Santi, dale al bombo. ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! Hace así el gesto, pero no sabes cómo va. Es radio. Cuando tiene que caer. ¡Qué emoción esta semana! España ha jugado sus dos últimos partidos del año y ¿quién se la ha perdido? Nadie, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí. Dos amistosos emocionantísimos. La campeona del mundo pierde contra Inglaterra de medio capelo y empata in extremis interruptus en Costa Rica. Con gol de Villa, que no es un chiste, es un jugador. Es la realidad. Es cierto. Gol, golazo. Adidas, coach. Sí, un buen gol. Bueno, entró. Villa está un poco quemado, ¿eh? Es que me parece a mí que con Messi… No sé, ¿tú crees que no se llevan bien? Yo creo que se llevan bien, sí. Se jugaron al parchís. Ya. Juntos en el avión, de vuelta, jugaron al parchís. Si juegas al parchís… El otro día leía es que pretendes algo. El otro día leía un tuit, no recuerdo quién era, no sé si era Raquel Sastre, que decía: la mejor manera de deshacerse de Messi es llevárselo de la mano a un centro comercial y soltarle la mano. Bueno. ¡Chan! ¡Chan! ¡Chan! ¡Chin! Soy el único. ¿Qué pasa aquí? Ya no estaba atento. ¡Wizester España! No sé si habéis notado ya el boom en la natalidad aquí. El paro. Y Raúl Bravo también está en España. ¿Raúl Bravo está aquí? Madre mía. En el Rayo. Arrea. No sé si habéis notado también el boom en los ojos. ¿Sigue siendo fan de Beckham? Pues, claro. Raúl Bravo. De hecho, se ha puesto el peinado de Beckham, pero en 2014. Creía que ibas a decir abajo, vale. Qué fuerte el Raúl Bravo. Que sería jugar a la selección española mucho tiempo y dos de lateral izquierda. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Y Romero. Y Camarasa. Es que España lo pasa muy mal, porque perdamos dos partidos y no pasa nada, joder. Sí, la verdad que sí. No ha pasado muy mal. No ha pasado mal, pero fíjate, Clemente, que el otro día lo estuve escuchando en el larguero, que ha salido ya diciendo que su selección ganaría a la actual. Anda ya. Toma ya. Sí, pero es que es cierto. ¿Qué huevos tiene? Seguro que es cierto, con seis defensas. Me encantaba la filosofía de este tío. Decía, a ver, ¿cuál es la defensa del Barça y la del Madrid? Decía, a ver, Sergi Ferrer, Abelardo, Nadal. Y luego en el Madrid, espérate, que también están Alcorta y Hierro. ¿Cómo los ponemos? Vamos a ponerlos a todos. ¿No? A ver. Un tío selectivo. Dos por delante, dos por detrás, igual. Y catapum para arriba. Dale, Santi. Y catapum para arriba, sí, señor. Qué grandes los Quiñoles. Pues. ¡Pam! ¡Chan! ¡Pon, chan! El Levante pierde dos partidos. ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡No! ¿Pero esto qué es? Que se levanten. What's this? El Levante perdiendo dos partidos seguidos. ¡Juan Ignacio dimisión! todavía está en la Champions, ¿lo sabéis? ¿Quién? El Levante. Está en la Champions, claro. Sí, sí. Es la revelación todavía de la temporada. Pero esta semana tienen que levantar el vuelo. Esto no puede ser. Claro. Va muy mal esto. Si no, división en junio. Se tienen que levantar. Este fin de semana hay partidos buenos, ¿eh? Sí, a ver. El Valencia-Real Madrid. ¿Qué soy? ¿No? A las 10. Sí. El Ranero contra Vista Alegre. Ah, bien, bien, bien. También. ¿Qué soy? También a las… ¿Qué hora es? 4. A las 4. ¿Y el Barcelona-Zaragoza? ¿Pero qué coño estás hablando? Es la primera información seria que damos. Realmente están hablando entre ellos dos y ya está. Ah, que no. ¿No ha terminado el programa? Porque la verdad que como Guardiola piensa que cada día es el último, estamos aquí, pim pam, pim pam. Como si fuera realmente el último. Que es lo mismo le pasa… No sé si ha terminado la sección o… Que es lo mismo que le pasa, curiosamente, al PSOE. ¡Qué grande! Bueno, recordad el cambio de horario, lo vuelvo a decir, lo que dijo Capo. Que Capo. Mañana a las 10 de la noche volverá a ser marzo de 2004. Y bueno, por último… ¡Chan! ¡Uy! ¡Oh! ¡La perfección alcanzada! Cuando Dani se calla, todo funciona bien. Correcto. El Atleti recupera el gol. Es verdad, tío. Digo, ¿de qué está hablando este hombre? Pues escucha y calla. Recupera el gol el Atleti de Madrid. Gracias, Adrián, el jugador con cara de teleñeco. Manzano respira tranquilo en su abeto. Y Falcao se lesiona. Pero bueno, tenemos ahí a… Al otro. Al Kun… Ah, no, a Forlán… No, a… Bueno, está ahí es Pizzi. ¿Es Caminero? ¿Quién? Pizzi. Pizzi. ¿Recuerdas el jugador es el Tenerife que lleva a jugar en el Barcelona? Es un personaje que siempre me entraba hambre cada vez que lo veía. Pues ese no es. No sabía por qué. A mí me entraba horóscopo. Había ganas de hacer Pizzi. No, venga. Bueno. Más cosas. Esto es todo. Si solo hablo de fútbol esta semana… Es que deporte no ha habido nada. No, pero por ejemplo, lo del lockout, que a lo mejor no hay NBA en todo el año. Cierto. Y el Madrid va a fichar a Dwight Howard, el Barça a Gasol. De la NBA no se sabe nada. No se sabe nada. ¿Seguirá o no seguirá? ¿Quién lo sabe? Por cierto, corrí una media maratón esta semana pasada en Lorca. Pero espérate, a lo mejor, ¿a qué hora te acostaste el día de antes? No lo puedo decir. 5. Sí, yo iba con la lengua afuera, pero de camino para allá. Ha dicho ese y hace un gesto así, digo, ¿qué hace? Estaba subiendo volumen. Bueno, a ver, vámonos ya a escuchar las noticias perdidas. Pasamos ya del deporte, que ahora nos hemos puesto muy deportivos. No. Esto es el microondas. Y como buen sábado de resaca, vamos a escuchar cosas que molan de verdad. Las noticias perdidas. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio. Recombustión. Empezamos ya con el Ribi Guitarrero de cada mañana tarde, porque ya en la tarde. ¿Qué hora es, Dani? Para que la gente sepa que estamos en directo. Pasada las 13:33. La hora del apocalipsis. Hostia, 13:33 otra vez. Que a esta hora se iba a acabar Murcia. Así, bueno. Pero no. Aquí seguimos vivos y vamos con las noticias. Segundo bloque de noticias. Segundo bloque de la sección de Perdi. Las noticias que han pasado. Pero han pasado de verdad. Noticias que realmente han pasado. Esta, por ejemplo, en Nueva York. Un hombre en cuya camiseta se leía "Soy un borracho" es arrestado por conducir borracho. Lógico. O sea, lógico. Lógico. Lo normal. Este jueves, antes de ayer, la policía de Nueva York detuvo a un personaje llamado Kevin Daly, que se empotró contra un coche patrulla. Lo mejor fue cuando las autoridades vieron salir del vehículo a un hombre completamente borracho, vestido con una camiseta cuyo lema era: no soy un alcohólico, soy un borracho y los borrachos van a reuniones. Eso ponía en la camiseta del pavo que se acababa de estrellar contra la policía. Y es que es una buena manera de ponerse en evidencia, lo del tío. Es un poco como darle sentido a tu vestimenta. Es algo que debería estar más de moda. Por ejemplo, no sé si habéis enterado de lo de Yannick Noah, que ayer la lió muy gorda. Yannick Noah, que es un tenista francés, que ha dicho que los españoles parece ser que tienen la pócima mágica. Vaya. En los deportes. Sí. Como queriendo decir que nos drogamos y nosotros no nos drogamos. pues bueno, un tío que se sienta al lado suyo con una camiseta de estoy con un estúpido, por ejemplo, le da sentido a su camiseta, claro, ¿no? O, por ejemplo, un tío que cree en milagros, ¿no? Que cree en la superación, en la vuelta a los mejores momentos de tu vida. Ese tío con una camiseta de Fernando Torres, por ejemplo, pues, oye, le da sentido. Cuidado que a ti te he visto una del Chelsea. La tengo. Ah, una del Chelsea, Liverpool. Es que la, Liverpool, ¿eh? La policía recomienda que vayas con camiseta si vas borracho y se ahorran los controles de Colombia. Estaría bien. La verdad es que estaría muy bien. Por ejemplo, soy un ladrón, voy a robarte. Claro. Cuando entras al banco con una camiseta, voy a robarte. Claro, avisa, hombre. ¿Para qué quieres la ropa? Un mensaje. He leído una noticia buenísima que no la tengo aquí, no la tengo redactada, en la que una persona entró a un banco, le pasó una nota a la chica del banco, poniéndole esto es un atraco, dame el dinero tal, pero tenía tan mala caligrafía que la tía le dijo: por favor, no me mate, no entiendo lo que quiere. No sé lo que quiere. Y esto también ha pasado. Era médico. Aquí tengo la frase de Yannick Noah, literal. A ver. Que es: hoy en día el deporte es un poco como Asterix en los Juegos Olímpicos. Si no tienen la poción mágica, es difícil poder ganar. Y aquí parece como Obélix, que ellos fueron los afortunados que cayeron en la olla. Los españoles. ¡Toc, toc! Eso lo hizo un tío con rastas. No, un abrazo a la gente con rastas, coño. Un abrazo a la gente que cree que es pelo. Exacto, por ejemplo. Detenida una persona que inyectó cemento y pegamento en las nalgas de una mujer. ¿Qué dices? Sí. Cemento y pegamento. Sí. Madre mía. Una en cada nalga o probablemente. Primero pegamento y después el cemento. Sí. La policía de Miami, por cierto, ¿se dice Miami o Miami? Mata. Vale. Así se dice. Pues la policía de Mata ha detenido a una persona que inyectó cemento, pegamento, aceite y otras sustancias en las nalgas de una mujer que pretendía someterse a una operación de cirugía estética para mejorar su figura. Según el informe policial sobre O'Neill Ron Morris, de 30 años, pesan los cargos de ejercer la medicina sin licencia y causar daños serios a otra persona. Se ha establecido una fianza de 7.500 euretes, dólares, perdón. El incidente se remonta a mayo de 2010, cuando la víctima pagó $700 para que se le hiciera una operación de cirugía estética con el ánimo de aumentar el volumen de sus nalgas. Poco después cayó enferma con neumonía y sus caderas quedaron seriamente deformadas, pero bueno, resistentes, seguro, entre otras secuelas. Bueno, yo sobre esta noticia solo voy a decir que estoy completamente en contra de la cirugía estética, al menos hasta que pueda pagarme una. Sexy for my wallet. Es que te metan cemento en el... Pesa. Te metan cemento en la... Eso... Te meten cemento en las piernas, ¿no? Pero luego, ¿cómo se lo saca? Pues no lo sé, supongo que le harán algún cemento en las piernas. Llaman al demoledor de edificios y le demolen el culo. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque está tan mal la crisis, hay tanto albañil en paro que ya se meten a lo que sea, a cirujano o a... Mira, terminan así, haciéndote una cirugía plástica, un albañil. Ahí tienes el cemento en la nalga. Te voy a decir una cosa, a Roberto Carlos, por ejemplo, parecía que le habían inyectado cemento. Por cierto, lo que nos está diciendo Salvador Raya, nos encantaría. Salvador Raya nos dice que le gustaría colaborar en el programa. Un abrazo, tío. Eso hablaremos con el jefe y... Really appreciate that. Y no, de verdad, muchas gracias por seguirnos. Y nos dice, ¿cuándo cuelgan los podcasts? Los postcards. Los programas postales aquí para descargar. Pues siempre los tienes en el microondas.net. Normalmente esta tarde o mañana. También vamos a saludar a De Rioja, que supongo que será De Rioja, ¿no? Bueno, probablemente. Como el vino. ¡Qué juego! Que nos dice que está escuchándonos por primera vez, así que un abrazo. Y a ver si se une a la secta. Pues también, hombre. ¿Sabéis lo que ha pasado? No ha pasado en La Rioja, ha pasado en Carolina del Norte, pero también tiene su historia. Pero bueno, huelen bien. Por ejemplo, ¿no? Un piloto atrapado en el baño en pleno vuelo desata el miedo a un complot terrorista. ¡Wow! ¡Vaya! El piloto de un vuelo entre Carolina del Norte y Nueva York se quedó atrapado en el baño poco antes de aterrizar y los esfuerzos de uno de los pasajeros por ayudarle terminaron desatando el temor a un complot terrorista, según informa el New York Post. La puerta del baño se atascó y el piloto, atrapado, comenzó a golpearla. O sea, el hombre le entró un apretón y fue al baño. Pobre hombre. Un pasajero de las primeras filas escuchó los ruidos y quiso ayudar, por lo que se dirigió a la cabina y comenzó a explicarle la situación al copiloto a través de la puerta cerrada. Pero el copiloto se asustó, es que un poco absurdo, y en su conversación con la torre de control del aeropuerto neoyorquino de La Guardia, avisó: el piloto ha desaparecido. Tengo a alguien enfrente con un fuerte acento extranjero tratando de acceder a la cabina ahora mismo y trato de lidiar con la situación. O sea, es un poco absurdo. Los controladores decidieron entonces permitir que el avión hiciera un aterrizaje de emergencia, pero en ese mismo momento el piloto consiguió acabar de salir del baño y apareció de nuevo en la cabina. Oh, yeah. Según la cadena ABC, algunos aviones de combate habían incluso sido ya alertados. Sido ya. La gente tiene mucho miedo ahora últimamente en los vuelos y todo, un ataque terrorista. O sea, porque vayas a uno por ahí que lleve bombas en el cuerpo, no quiere decir que las vaya a estallar justo en el avión. Joder, claro. Capricho. A lo mejor las quiere guardar. A lo mejor lo que quiere, no le cabía en el equipaje de abajo, claro. Y la quiere subir arriba, unas bombas. Hay madres que dan bombas, claro. Literales, como en tuppers. Sí. Venga, nene, para la semana. Bombas en tuppers. Al pequeño terrorista, ¿no? Y le pone el nombre ahí bien al pequeño escrito. Toby. Mira el Bomberman. El Bomberman llevaba bombas por todos los lugares. No pasaba nada. Y viajaba en el... Pantalla a pantalla tenía que viajar en avión. No pasaba nada. Está censurado ya en... El Bomberman. ¿El Bomberman viajaba en avión? No, ¿en el pan, hombre, no? No, pero bueno, de pantalla a pantalla. Claro, de pantalla a pantalla. Como no se ve, pues te imaginas lo que quieres. Ah, claro. Pero es que eso era relativo. Yo creo que la pantalla bajaba hacia él. Ah. No me di cuenta que el Bomberman se quedaba fijo y bajaba la pantalla. Oye, ¿cuánta referencia a videojuegos viejos estamos poniendo hoy? Es bonito, lo retro videojueguil. Es un tema que me apasiona de siempre. Es buenísimo. Es cuando habla ahí que me recuerda a lo retro que es. Tengo la última noticia, chavales. Que como habla de Rumanía, pues bueno, para nuestra amiga, una amiga que está últimamente en Rumanía, ¿es perrica? Rumanía. Rumanía prohíbe nombres como paracetamol o semáforo. Es lo normal. Lo segundo me parece bien. Lo he leído esta mañana, tío, y no he parado de partirme. No sé si era de los afectos de ayer o de la noticia. Paracetamol, semáforo, doctor o Mariano Monamú son algunos, son algunos de los Monamú. Son algunos de los nombres que no se podrán usar a partir del mes que viene en Rumanía, cuando entra en vigor un nuevo Código Civil. El artículo 84.2 prohíbe a los funcionarios civiles del Estado poner nombres indecentes, ridículos y otros que afecten al orden público, las buenas costumbres o los intereses del niño. Y es que parece que en Rumanía son unos cachondos poniendo nombres, y por eso el gobierno ha tenido que poner cartas en el asunto. Otros nombres como Hitler, basura o pezón son citados en la prensa local. Pero la ambigüedad de la expresión nombres indecentes, ridículos y otros que afectan al orden público, las buenas costumbres o los intereses del niño es ya motivo de polémica, porque es muy complicado de medir realmente. Y también hay casos, por ejemplo, personas que se llaman presidente. Hay 22 casos. O ministro. En materia deportiva también destacan Beckham, Figo, Zidane o Joacabine, que significa juega bien, juego tiki-taka. Yo, por ejemplo, Superman, es otro nombre que se usa también ahí mucho. Y también una contraseña muy típica, que antes te la he visto por ahí. ¿Superman? Sí. Superman, de lo sí, que estaba, antes hablado. Estaba también Superman. Pues nada, la verdad es que hay mucha gente ahí en Rumanía que ha aplaudido la... la medida del gobierno, y otra mucha gente que también que se la ha tomado mal. Y yo la verdad es que lo veo bien. Oye, claro. Ya está bien de llenarnos la boca con los derechos de los niños. Venga, hombre. Que si la explotación laboral, que si la educación obligatoria. ¿Y por qué nadie piensa en lo mal que le puede pasar a un niño que se llama Sandalio? ¡Eso! Y eso está pasando aquí. ¡Alpargate! Sí, señor. No voto mañana. Y nadie piensa que le están haciendo una putada. Claro. Así decirlo, a las autoescuelas, porque la de autoescuelas que habrá con el nombre El Semáforo. Muchísimo, porque los nombres de las autoescuelas también un tema a tratar, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. El Semáforo. El Semáforo. O Nobel. Nobel. Pero hay gente que se llama Semáforo, pero Stop. ¿Cuántas autoescuelas se llamarán Stop? ¿Qué originales que son? ¿Por qué no hay gente que se llame L? Jordi Estadella. Como gente de escuela. Jordi Estadella, de nombre. ¿Qué tiempos, eh? Coño, verdad. ¿Dónde estará ese hombre? ¿En el Semáforo? ¿En Rumanía? ¿En Rumanía? Dani, estas serán las noticias de esta semana. Sí, y me encanta terminar con Jordi Estadella, ¿eh? Genial. ¿Puedes decir una frase esa, una coletilla final, como todos los noticiarios? Bueno, a mí me dijo una vez un amigo que lo mejor era acabar siempre con una frase con gancho. Así que hasta aquí el Capitán García. A mí me dijeron que lo mejor era acabar siempre con un eructo. ¿Erupto o eructo? Aquí no, ¿eh? Aquí, nada de reflexión. Aquí no, nada de reflexión. Esto es radio. Hemos pasado ya abrupto. Ese tiempo. Esta es radio... Nos hemos hecho mayores. Pública, semi-auto, sí. Profesional. A ver, estas han sido las noticias. A ver, eso me lo digo como a mí mismo para... A ver, con para H y con paso B. A lo siguiente. Vamos a escuchar una canción, hacemos una pausa. Y volvemos enseguida, que vienen las mierdas de Ike, ¿no? Oye, oh, yeah. Bueno, Ike, ¿qué, vamos a escuchar música o qué vamos a hacer? Lo que tú prefieras. ¿Qué quieres? A mí me da igual. Lo que suene, lo que suene. Venga, pues ya está. Vamos a escuchar un tema. Oh, yeah. Build me up. Ya en el microondas para estos minutitos escasos que nos quedan para terminar el programa. La prórroga. Aquí en Pulsa Radio. Y vamos de nuevo con esas anécdotas. Con esas anécdotas. No. A ver, hoy no nos traes una anécdota, hoy nos traes un origen, ¿no? Sí. Un inception. Sí. Otra cosa que viene del latín, que antes perra de Satán se ha cachondeado de mí. ¿Por qué vas con gafas, Santiago? Estoy de fiesta. Está jugando al póker. Bueno. Verano. Okay. ¿De dónde viene la palabra verano? Verano. Verano. A ver, ¿de dónde viene? Que sé que es algo que os gusta. Que a lo mejor lo podría haber contado en mayo o junio, pero da igual. Okay. Todo apunta a que la palabra verano, que viene del latín verno, significa primaveral o de verano. Aunque algunos creen que deriva... Claro. Hombre, claro, hombre, claro, claro. De claro. Verano. Pero verno, estoy hablando de verno, no verano, cojones. Pues sabes lo que te digo. ¡Hey! ¿Esto tiene que ver con Grecia o Roma? Pues luego lo escucharás. Vale, venga. Cuéntalo. El caso es que, aunque, bueno, algunos creen que deriva de ver veris, que es primavera, ¿no? Mucho. ¿Ves mucho? Veri. Veri mucho. En cualquier caso, antiguamente se llamaba así a la estación más larga del año, mientras la estación corta, el resto del tiempo era el invierno. Tras el siglo de oro, al comienzo del verano se le empezó a llamar primovere, es decir, primer verano. Ah. De donde derivó nuestra primavera. Ah, vaya. Ah, la época que le seguía recibió el nombre de veranum tempus, ajá, verano. Ajá. Y, joder. Y al momento de mayor calor se le denominó estío. De hecho, en el Quijote, Miguel de Cervantes escribe: a la primavera sigue el verano al estío. Eso escribió Miguel el verano, Cervantes. El estío. Sí, lo puedo. Yo lo recordaba mejor. Tú no sabes ni de qué hablas, tío. Ha sido un bebé precioso. Estío. Estío deriva de aestas, hervir, que posiblemente se formó a partir del griego esta, que significa fuego. Ahí los griegos. Ahí los griegos. Y eso, ay, muy bien. Entonces, siempre todo, Grecia, Roma, siempre está ahí todo, ¿eh? Entonces, las cosas que inventaron. Todo, todo. Entonces, ¿el verano viene de los extraterrestres? No, de ojete, de ver un ojete. Yo te puedo decir por qué César siempre llevaba sandalias. Porque hace calor. Madre mía. Porque es julio. Eso, pero eso lo escucho yo desde que... El otro día ahí que vi un... yo tengo un montón de canales. Y hay uno que es el de historia. Está muy chulo. Genial. Y un documental que iba sobre Julio César. Julio César, en realidad, no ha pasado a la historia como un dictador como tal, pero en realidad ha sido uno de los mayores dictadores que ha dado la historia. Vale, madre. Ha sido un cabronazo. Pero chuscaba que pero bueno, incluso. Tú pues, estás con chuscar, ¿eh? Al nivel de Hitler, de las cosas que ha hecho. Y era tal el ego que tenía que el mes de julio se lo debemos a él, porque el año tenía 11 meses. Y él dijo, vamos a poner otro más en mi nombre. Creo es que más, julio. Agosto así también que creo que era así. El tío, es más, ¿sabes lo que pasó dijo, con quiero eso? Un mes. ¿Sabes lo que pasó con eso? Que julio tiene 31 días y agosto, que su el mes de agosto, el emperador Augusto, quería 31 días también. Entonces, febrero, marzo, mayo, junio, julio. Y pues julio y agosto son los únicos dos meses seguidos que tienen 31 días. Uh-huh. Y es porque Augusto quería... Si julio también, yo también, yo también. Yo quiero un día más. Yo quiero 32. Pues no, Augusto, ¿no? Venga, no, venga, que te quedes Augusto. Se nos han hecho ya las 2 de la tarde. Hay que terminar con eso. Oye, venga, vámonos ya. Y el ¿cuánto...? Esto para el matemático. Curiosidad para el matemático. Gracias. ¡Eh! No, que hablando de cosas de estas del año, el año tiene 365 días. Un cuarto. Y eso son. Cada día, digamos que equivale a un grado en la circunferencia que hace con el sol. Pues se puso que los 360 grados, ¿vale? Se puso por el año, es decir, por los días, 360, para redondear, para que fuesen más exactos. Claro, pero hay diferentes medidas. Claro, claro. Están los radiales. Bueno, venga, ya. Eso está bien, habla de eso. Está el infinito. Hostia, ¿cómo habla de eso? ¿Cómo o sea, nos vamos bueno, por las ramas, eh? Por los radiales. Ay, lo que hace el tiempo libre. Vamos a despedirnos ya. Muchas gracias, Sique, por tu mierda. Ajá. Ondas, tu radio recombustión. Oh. Sound of Music. Venga, chicos, que nos vamos ya. La semana que viene venimos con más contenido. Esperamos tener aquí, hoy no hemos, no ha podido ser, pero esperamos contar con Has, con Juan Antonio, de Proyecto Has. Un músico de aquí murciano, de Lorca, precisamente, creo que es. Y de Lorca vamos a hablar. Sí, hablando de Lorca, quiero decir yo una cosa, que es que aquí el amigo Luisjo nos ha dejado unas pulseras que pone "Ayudemos a Lorca", de color fucsia, lila. Help Lorca, ayudemos a Lorca, valen solamente 2 euros y yo creo que se podrán conseguir por ahí por diversos establecimientos de la región. Uh-huh. Entonces, pues que la gente se anime y además una pulsera que queda muy bien, a la mano, a la vista. Qué bien habla el muchacho. Yo no me la quito más. Y a todo esto, pues nada, que nos vamos, Dani. Bueno, que nos vamos, chicos. Un placer estar aquí con vosotros. Un placer contar con toda la gente que nos sigue en Twitter, que nos han saludado. Y gracias a todos. Y también, pues, como no, los que nos están escuchando en el coche ahora mismo o en sus casas o donde quieran, desde el 93.9, en Murcia, también los otros diales, Alicante, Elche, también a los, en La Vega Baja, en Orihuela, en Cartagena. A todo el mundo de la costa. Hay que darle un saludo también a los oyentes silenciosos, a los que no dicen nada, pero te ven por la calle y te conocen de algo y a lo mejor se te quedan mirando como diciendo, míralo. A mí me han escupido si ya tres. Hay que saludar también a los oyentes no oyentes, que son esos que no te oyen ni saben quiénes somos, que a lo mejor son de otro país y están trabajando, a esos también. Qué bien me cae esa gentuza. Los sordo oyentes, que se llaman. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Unas palabras de despedida a cada uno, así rápidas, venga. Bueno, venga, yo me voy para Yeste a inflarme a ver cerveza, que hay una fiesta por lo visto. Santi, a lo mejor también. Yo a lo mejor también, a lo mejor no. Pero va a haber una mini expedición ahora allí, ¿no? A lo mejor sí. Yo esta tarde juego en las Torres de Cotillas, que a quien quiera verlo ya sabéis. Hostia. Que vaya a otro lado. Llevo el número 1. Juego delantero. Y vais de rosa, ¿eh? Vamos de rosa, sí. Muy sexy. Juego con la pulsera. Muy ceñidos. Como los Murcia Pigs. ¿Y qué va a hacer, Ike? Yo intentaré jugar en mi televisión panorámica a la Play 1 y a la Nintendo a la vez. Siempre digo de pasarme que estéis ahora con el Worms. El Worms también, qué bueno, por Dios. Que la gente, solamente una cosa y nos vamos ya, solo que la gente esté atenta al tema este que vamos a hacer en la universidad, porque va a estar muy chulo. Muy chulo. Vamos a hacer un presencial en la universidad. El 13 de diciembre habrá un directo del Microondas. Martes y 13. Martes 13 de diciembre. ¡Anda, fíjate! ¡Qué miedo, qué miedo! Nos vamos ya, chicos. Un abrazo, un saludo para nuestras mamás, que las queremos mucho. Un beso, mamá. Y nos vemos la semana que viene. El microondas.net, podéis descargarnos. ¡Ey! Os queremos. Sácalo. Sácalo. Sácalo, chicos. Os queremos. Con Cristo a cantar. Radio Prr, fíjate. Con FM. El microondas pille. Y sentí. What did you feel? Combustión en mí. Mañana a votar. Podcast y un Twitter. Microondas, ¿qué bajo? No bajo. Microondas Radio. Sabe Dios. Sabe tú. Recombustiona. Pues sí, chicos, que mañana es día de elecciones. ¿Cuánto hemos hablado de política, eh? Así mucho. Somos, así somos. ¿Para qué vamos a hablar de política? Y pasa mañana, no habrá carteles ya. ¿Cómo están las cosas? ¿Para qué vamos a hablar de política? Pues eso lo dejamos para hablar con el perro en casa ahora cuando llegue. ¡Gané! ¡Sí, de MB! Radio Prr, fíjate, con FM, el microondas pille, y sentí. ¿Qué sentiste, Santi? Recombustión en mí. ¿Santi o Barry White o James Brown? Ya vale, hombre. El microondas. Tu radio recombustión.